Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. En punto, hoy, miércoles 7 de junio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos en la semana 22, han transcurrido 153 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 26 grados centígrados en este momento a la intemperie. ¿Cómo siente usted que van las cosas en nuestro México? ¿Hay seguridad? ¿Hay justicia? Mire, el día de hoy vamos a practicar con el doctor Porfirio. Él es doctor en Derecho y presidente de la Fundación Un México Seguro. Vamos a platicar hoy con él para que nos platique sobre la Fundación. ¿De qué manera están haciendo para dar asesoría gratuita a quienes menos dinero tienen, quienes no tienen acceso a la justicia en México? Porque en México, para poder tener acceso a la justicia, hay que tener dinero. Si usted no tiene ni para pagar las copias que hay que llevarle o las hojas que hay que llevar a los juzgados, pues simplemente no tiene acceso a la justicia. Hoy vamos a platicar al respecto. También vamos a tocar el tema de la corrupción, que tanto se ha extendido. Si realmente lo que se está haciendo en materia de detención de delincuentes de cuello blanco, como son Borges en el caso de Quintana Roo, o César Duarte, o tantos otros gobernadores que ya han caído en manos de la justicia, pero no de la mexicana, bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Vocería de Seguridad de Tamaulipas informa que la Policía Federal ha ingresado al penal de Ciudad Victoria, donde se han registrado tiroteos al interior en las últimas horas. Para reforzar el operativo que lleva a cabo la Policía Estatal, se reportan 7 muertos, 3 policías y 4 internos. Instituto Electoral del Estado de México se declara esta mañana en sesión ininterrumpida de seguimiento a los cómputos distritales para la elección a la gubernatura de la entidad. Habrá recuento voto por voto en al menos 3.032 paquetes electorales de los 18.605 registrados el domingo pasado. Gabriela María de León Farías, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, niega contratación de un sistema espejo del programa de resultados electorales preliminares para favorecer al candidato priista Miguel Riquelme. Uber despide a 20 empleados investigados por acoso sexual y laboral, discriminación y otros comportamientos que violaban las políticas de la compañía. Ante renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos recorta el pronóstico de crecimiento para México en 2017 de 2.3% a 1.9%, mientras que para 2018 lo ajustó de 2.4 a 2.0% del Producto Interno Bruto. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Pues bien, esta es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, vamos al recorrido por el ámbito federal. el señor presidente Enrique Peña Nieto regresó el día de ayer por la noche a la Ciudad de México y hoy entregó sendos premios. La información la tiene Marta Obeso Sugo. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues así como lo comentaste, en Los Pinos, ante líderes empresariales y jóvenes innovadores, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 26ª entrega del Premio Nacional de Calidad. En la ceremonia, el jefe del Ejecutivo señaló que nuestro país se ha transformado en los últimos 25 años, a pesar de ser una nación cuya dependencia que dependía de la actividad petrolera, a ser una con una economía diversificada y líder en manufacturas especializadas. Durante su discurso, el mandatario destacó que México es una de las naciones más abiertas del mundo, con 11 acuerdos comerciales que dan acceso a un mercado potencial de más de 1.150 millones de personas, lo que ha hecho que en el 2015 las exportaciones alcanzaran 387 mil millones de dólares y solo 7.3% de ellas estuvieran relacionadas con el petróleo. Entre los galardonados destaca la premiación hecha a la empresa Península de la Pasión del grupo ISA y operadora turística de la Isla de la Pasión, compañía concebida y desarrollada por los ingenieros Hugo César Camu Campoy y Andrei Pérez, siendo este el primer proyecto empresarial cuando recién egresaron estos jóvenes del Tecnológico de Monterrey. Este reconocimiento a la empresa se suma al que realizó la línea de cruceros Carnival el año pasado, nombrando a Península de la Pasión como el mejor tour operador en el Caribe. Este es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Sin lugar a dudas, hay que reconocer lo que se está haciendo bien. Y en Cámara de Diputados, vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí tenemos ya información de Cámara de Diputados. Rubén Labastida, ¿está o quién está en Cámara de Diputados? Bueno, pues efectivamente, Eduardo, aquí estamos al pie del cañón. En breve vamos a dar nuestro reporte de Miguel Ángel Mancera, pero antes nos vamos con Francisco Montaño, quien se encuentra en la Cámara de Senadores. Francisco Montaño, escuchamos tu reporte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Pues sí, fíjate que esta sesión de la Comisión Permanente pues se convirtió prácticamente en un nido de discusiones y alegatos por las elecciones en los estados de Coahuila, Nayarit y el Estado de México. Aquí PAN y PRD prácticamente y Morena se dieron con todo, tanto senadores como diputados estuvieron en favor y en contra de lo que sucedió en estas elecciones y hubo recriminaciones y reproches por parte de los principales líderes de cada partido. Seguimos pendientes en el Senado. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu reporte esta tarde. Claro que vamos a continuar nuestro recorrido informativo y ahora nos vamos hasta Cámara de Diputados con Sara Pablo. En este momento, cuando son las 5 de la tarde, con 8 minutos, la temperatura ambiente, 24 grados centígrados. Sara Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados? Ivanova Paoli pidió a las autoridades decomisar los bienes del exgobernador Roberto Borges. Esto lo comentó la secretaria de la Mesa Directiva, Roberto Borges. Adelante, te escuchamos, Sara Pablo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comentarte que en efecto la secretaria de la mesa directiva Ivanova Pul, quien es diputada del P, pidió al gobierno federal incautar todos los bienes del exgobernador Roberto Borges, y es que dijo, a pesar de que el nuevo sistema penal acusatorio contempla la posibilidad de que Borges pueda enfrentar los cargos fuera de prisión, pues ellos están sosteniendo que se debe solicitar justamente la prisión preventiva con el fin de que no huya del país luego de cómo se ha dado su detención. La diputada del PRD señaló que es necesario que el gobierno federal busque resarcir el daño a los habitantes de Quintana Roo, y en este sentido pues está solicitando que se haga un recuento de todo el daño patrimonial que realizó Borges a la entidad, y de ahí, bueno, pues ya se actúe en consecuencia con el fin de confiscar todos estos bienes muebles e inmuebles, independientemente de este proceso penal que se siga en su contra. Dijo que es necesario que no sea este un tema más de impunidad, ni tampoco sea utilizado como cortina de humo para tapar otros problemas del país, y realmente se haga justicia en favor de los ciudadanos del estado. El reporte que tengo.

compras lo que quieres. Con Ubicajeros Banxico, no hay pierde. Disponible para iOS y Android. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 15 minutos. Regresamos, ¿qué nos quedó pendiente, Rubén? Pues estamos en la Ciudad de México, Eduardo. Fíjate que algo bien, pues chistoso, vamos a decirlo como es, ¿no? El día de ayer en la mañana estuvimos en un desayuno, se inauguró, o mejor dicho, se hizo el anuncio de una torre, la Torre Chapultepec 1, allá en Reforma. Ándale, 509. ¡Qué negociazo, ¿no? 58 pisos más arriba que la Torre Mayor, fíjate. ¿58 pisos? Imagínate que les den, ¿qué? 500 mil pesos por piso a los funcionarios. Pero deja de eso, sí va a ser una gran inversión, pero ahí te va. A las 7 horas después clausuran el lugar. ¿Cómo va a ser posible? Que porque estaba fluyendo. ¿No le entraron con el INVEA? Pues no sé, no sé, Mara, Patricia Mercado, ¿verdad? Dijo que era una buena coincidencia porque quiere decir que no tienen favoritismo para nadie. ¡Ándale! Entonces que pues estaban obstruyendo la calle, estaban con algunas cosas que le... no bastó. Quiere pues decir que supongo entonces que no. Ahora tienen que entrarle con el INVEA. Exacto. Con la delegación, con el jefe exacto. de gobierno. Y la Cuauhtémoc, por cierto, ¿no? Ahí. Ah, con Monreal. Sí. ¿No? Y ya ves que luego pues a Monreal, si le encuentran algo, dice que se lo sembraron, ¿no? Por lo pronto, hoy Miguel Ángel Mancera está, el jefe de gobierno, está en Washington. Toma. Arreglando otros asuntos. Pero bueno, el día de ayer nos llamó la atención esta nota que estábamos platicando con los amigos Radio Escuchas, de que desde tempranito hacen el anuncio, la apertura, llegan los directivos y a las 7 horas clausuran el lugar. Oye, fíjate que nada más cómo andan las cosas. Oye, hoy con Jorge Gaviño, ¿no? Estuvo en la inauguración, estuvo ya presentando. Ya ves que ayer hablábamos un poco mal de él, ¿no? Bueno, es que Jorge Gaviño necesitaríamos sentarnos a platicar bien con él, porque... Fíjate que tiene una respuesta siempre para todo lo que está muy metido en el metro. Dice como que, buen político. Dice que cuando no está en conferencias, está viajando por los túneles o está caminando en las estaciones del metro. Ándale. Así de plano dijo que siempre está en el metro, siempre está en ese momento. Hoy llevaron a cabo un boleto conmemorativo de participación ciudadana. O sea, entonces, que sí está haciendo su chamba. Que sí está haciendo su chamba. Que... Y lo que nos dicen de que las licitaciones y que la lana que está fluyendo por ahí... Puras habladas. Al contrario, fíjate que el día de hoy comentó que lo que hace falta es dinero para el metro. Que es más, lo podrían dar gratis, pero que de algún lado tienen que sacar dinero para todo lo que hace falta. ¿Quiénes, los funcionarios? O sea, él dijo que tienen que sacar dinero. Sacar dinero para el metro. Para el metro, para el metro. Yo pensé que una señora les había dicho algo, ¿no? Y que los recursos tienen que salir de algún lugar, Eduardo. Entonces, que él está metidísimo en eso, que están chequeando lo del CETRAM, ahora observatorio. Porque esto va a ser una gran solución a la Ciudad de México, que ahora la línea Pantitlán, que es la 9, llegue a Observatorio, va a desahogar muchas personas que llegan tarde a su trabajo. Pues mira, Rubén, cada vez que hablamos de funcionarios públicos, nos acordamos de procesos electorales. Y cuando nos acordamos de procesos electorales, caemos en la cuenta de procesos y delitos electorales. Exacto, ¿no? Exacto. Hoy, coincidentemente, tenemos la presencia del licenciado Arturo Belmont Martínez, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. Bienvenido, Eduardo, Arturo Belmont. ¿Cómo estás? No, ya un ratote saludarte. Que no estabas aquí, ¿no? Un ratote, pues sí. Desde que te fuiste con Federico Vale, sí. Chirino. Que hubo cese. Que iban agarraditos de la mano, ¿no? No, sí, nos casamos. Arturo Belmont Martínez, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. Y también te acompaña el maestro Víctor Santiago Serrano Contreras. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Eduardo, por el espacio. Presidente de la Academia de Derecho Electoral del Colegio de Profesionales de Derecho. Así es. Pues un gusto estar aquí en tu programa y presentar el tema de procesos electorales y delitos electorales. Me llamó muchísimo la atención porque coincide con esto del proceso electoral que se está viviendo en 3 estados de la República. Bueno, 4, ¿no? Sí. Veracruz, Colima, Coahuila, el Estado de México. El Estado de México y Nayarit. Y luego tenemos a Chiapas y a Oaxaca. Exactamente. Bueno, que son los extras, ¿no? Dicen que hay fraude y que hay no sé qué tanto. ¿Qué tanto este taller que van a impartir ustedes, procesos y delitos electorales, qué tanto le va a servir al profesional en la materia ¿Y qué tanto le sirve esto a la sociedad mexicana? Pues mira, Eduardo, ese taller va encaminado precisamente, como tú lo dices, a los especialistas y a la gente que no es especialista, pero que está interesada en la materia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que es el aspecto general del derecho electoral. Vamos a hablar de lo que son los delitos electorales, la usurpación de identidad que está muy de moda ahorita, de las personas que... Por ejemplo, López Obrador haciendo campaña en nombre de Delfina. Exactamente. Y Delfina Gómez ni se aparece, ¿no? Los actos anticipados de campaña, uh-huh. Vamos a hablar de la fiscalización y qué tiene que ver, pues, el crimen organizado con el tema de los recursos de los partidos políticos. Creo que eso va a ser muy interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué decidimos ahora hacerlo? Porque está precisamente el proceso electoral la de ahorita. Coyuntura, ¿no? Y precisamente que es la columna vertebral del proceso electoral federal que se aproxima para el próximo año. Oye, y todo lo que está sucediendo ahorita en redes. Por ejemplo, estaba revisando el día de ayer y hoy que están subiendo actas electorales apócrifas. Están... editando, por ejemplo, las pantallas de el PREP para hacer sentir a la población de que hay un fraude adentro y que el gobierno está manipulando a la autoridad electoral y que hay toda una maquinación, cuando realmente estos mensajes que se están mandando por las redes sociales son completamente falsos. Yo me di a la tarea de meterme al PREP, de revisar las actas y revisar la captura que aparece en las pantallas y no corresponde a lo que se está publicando. O sea, aquí hay falsedad. ¿Este tipo de situaciones está dentro del taller? ¿Están previstas? Sí, efectivamente. Mira, voy a contarte rápido de qué se va a tratar. Empieza este sábado 10 de junio, son nada más los sábados de 10 a 2, uh-huh. Y serán 4 sábados, el 10 de junio, el 17, el 24 y el 1 de julio. Y la verdad es que vamos a contar con buenos especialistas, por ejemplo, con la maestra Rosa María, que fue directora jurídica del INE, el licenciado Alfredo Cid García, que es el secretario técnico del Registro Federal de Electores, que nos hablará un poco más de cómo está este proceso, las listas nominales, cómo se hacen, cómo se distribuyen y cómo se contabilizan. Y obviamente los procedimientos sancionadores que son especiales, el procedimiento especial sancionador que es los actos anticipados de campaña, la publicidad que de manera ilegal se hace durante los procesos. Y bueno, te digo, hablaremos sobre suplantación de identidad, de aquellas personas que sacan credenciales para votar también con datos falsos. Va a estar la maestra Karina Martínez, que fue directora de lo contencioso en la dirección jurídica del INE. Jorge Alberto Vázquez Segura, que fue fiscal como Ministerio Público en la FEPADE. Y bueno, tu servidor, que hablará también del derecho penal electoral. Y obviamente las expectativas para el proceso 2017-2018. Bueno, a este taller, ¿quiénes tienen acceso? ¿Tiene que ser uno el licenciado en Derecho, tener maestría, doctorado, ser uyuyuy? ¿Qué se no, necesita? Mira, es para cualquier persona que se interese en el tema. La verdad es que nosotros abordaremos de tal forma que tanto los especialistas como la gente que está interesada en el tema electoral pues pueda entenderlo un poco más. Y bueno, está accesible para todas las personas. El costo es de 1,500, pero la verdad es que ahora sí, si hablan en tu programa, 1,590 pesos. ¿Y por qué 1,590? ¿Para los camiones o qué? Sí, 90 así. Pesitos para el taxi. Eduardo, el Colegio de Profesionales en Derecho interesado en cada una de las materias, tú sabes que el derecho es un mundo, es una ciencia y son muchas ramas. Interesados en esto, tenemos un presidente por cada área. En este sentido. ¿Ahí son 90 pesitos por cada presidente? No. Entonces, esto es que cada área en esta materia electoral es preciso que tengamos un director como Víctor Serrano, que es experto en esta materia, y va a coordinar todo este tipo de cursos. Uh-huh. Así lo tenemos en penal, así lo tenemos en familiar, así lo tenemos en mercantil, y así lo tenemos en agrario, en todas las materias. Invitamos a todos, es un curso realmente preparado para la gente interesada en esta materia, es abierto al ¿Cuánto público. ¿Cuánto tiempo va a durar? Va a durar 4 sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, en un mes se echa uno el taller completo. El taller completo. Por 1,590 pesitos. Así es. Oye, ¿en dónde está el plantel? ¿Dónde el va a plantel ser? Es en Xola, 1910, cuarto piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, enfrente de la Secretaría de Comunicación y Transporte. esquina Eje Central. Ahí donde está el Colegio de Profesionales en Derecho, ¿no? Ahí mismo tenemos nuestras instalaciones, a las cuales ya tuvimos el honor de tenerte por ahí, en nuestra sala oral. Tenemos nuestras aulas, nuestras instalaciones en materia educativa. Ay, que se me quedaron unos libros. Sí, unos libros. Por cierto, se me olvidaron. Sí, te los voy a traer. Se me olvidaron traérmelos. Te los voy a traer a la brevedad posible, Eduardo. Prometido, ¿sí? Porque creo que ya vamos a firmar aquí para las cápsulas, ¿no? Vamos a hacer esa labor por parte del colegio. Nuestra labor social que siempre ha sido a favor del ciudadano. Para que... A ver, platícanos un poco cómo van a estar las cápsulas. Porque le voy a comentar, Arturo Belmont va a estar acompañándonos aquí en el Punto Crítico, como lo hacíamos antes. Antes, ajá. Y vas a estar manejando unas cápsulas de asesoría. De asesoría. Tengo entendido. Más que nada, yo creo que el objetivo principal es el hecho de que se prevenga nuestros actos jurídicos, nuestras conductas jurídicas. Diario, hasta salir por la tortilla, estamos haciendo un acto jurídico. Entonces, prevenir. El mexicano no tenemos que traer pluma porque estamos acostumbrados a firmar todo, y lo digo por mí y por todos. Es preferible, antes de firmar, asesorarse, pedir una darle una leidita, una opinión, a las cosas, una leidita, ¿no? Porque siempre nos lo dan en letra chiquita, entonces nunca jamás lo vamos a leer y después estamos con las consecuencias jurídicas en cualquier acto. O sea, nos las dejan ir chiquitas. Así es, Eduardo. Entonces, necesitamos que todos tengamos el objetivo, el lema del Colegio de Profesionales en Derecho es por una cultura jurídica. Y esta cultura jurídica debe estar en manos de todos para que podamos utilizarla todos. Entonces, ya a partir de la próxima semana sí, va a señor. Estar Arturo Belmont con nosotros, con las cápsulas, dando consejos de qué hacer. Mire, la línea del derecho es muy delgada y cuando menos se da uno cuenta, ya cayó o incurrió en un delito. ¿Cómo evitarlo? Pues escuchando estas cápsulas que sin lugar a dudas le van a servir mucho. Eduardo, informes para el curso nada más, no sé si me permite, 5331-3398. Pues 5331-3398. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicana la Blanca Mérida. Y para que siga siempre blanca, pongo todos los blanqueadores al 3x2. ¡Bomba, mare! ¡Ah! Solo yo doy todos los blanqueadores al 3x2. Ahora en Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 15. Frases célebres. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. ¿Interesa el campo? ¿Estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? Participa en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en el 5036000, extensión 55081. Fecha límite, 18 de julio. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Conoce las galerías secretas o no visitables de la Biblioteca Apostólica del Vaticano en la muestra Massimo Listri, el esplendor de la Roma papal que se exhibe en el Museo Nacional de San Carlos. Gracias a Massimo Listri, por primera vez en México se presentan imágenes de los interiores de los museos Pío Clementino y Gregoriano Profano, así como fotografías de bustos de época imperial que, retratados por el artista, recobran vida y vuelven a hablar. Bajo el lente de Listri, desfilan galerías, patios y salas de insuperable belleza arquitectónica, colmadas de tesoros artísticos entre los más preciados del mundo. La mirada del fotógrafo nos transmite el espectáculo extraordinario de millares de piezas reunidas por la gloria de Dios. Visita Massimo Listri, el esplendor de la Roma papal, en el Museo Nacional de San Carlos, Puente de Alvarado 50, a 2 cuadras del Monumento a la Revolución. Secretaría de Cultura. Instituto Nacional de Bellas Artes. Grupo Fórmula, apoyando la cultura. Soy Martín Nava, responsable de operaciones del puerto de Guaymas. Gracias a la modernización del puerto, actualmente hemos atendido a 509 embarcaciones y se tiene programado aumentar un 20% más. Miles de sonorenses se benefician con la modernización del puerto de Guaymas, que permite recibir barcos más grandes y carga estratégica. Además, pronto iniciará la construcción de una terminal de granel mineral que también generará empleos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 30 minutos y regresamos. Mire, ¿qué le pareció este tema de el taller que se está dando en derecho? Sin lugar a dudas, el proceso y delitos electorales nos convendría a todos los ciudadanos conocer un poquito de esto. Por 1500 pesos, aquellas personas interesadas pues pueden tomar este taller en el Colegio de Profesionales en Derecho, Asociación Civil. Ya nos dieron la dirección, que es Xola 1910, acuérdese del año 1910, significativo para los mexicanos, ¿no? Claro. El inicio, dicen algunos, de la Revolución Mexicana, y con que usted lo recuerde, en el cuarto piso, en la colonia Narvarte, vaya ahí, pida información, va a ver que este taller está muy interesante. Vamos, ¿con quién? Con Eduardo Martínez, con el diputado. ¿Y qué tenemos ahí del diputado Eduardo Martínez? No tengo la fichita acá. Ya me la están pasando. A ver, vamos a ir con quién. Tenemos ya dos entrevistas acá, una con Eduardo Martínez, que es el señor diputado presidente del Congreso en el estado de Quintana Roo. Es por la detención de Roberto Borges Angulo, ex gobernador del estado de Quintana Roo. Bueno, ¿ya lo tenemos en la línea o no? Bien. No, pero vamos con esta información. Mire, detuvieron al ex gobernador Roberto Borges en Panamá. Eso sí, ya nos habían pasado la información el día de ayer. Roberto Borges simplemente dijo que él no se allana en la extradición y que va a hacer todo lo posible porque no lo traigan a México, ¿no? Ya ve que inmediatamente llaman a Derechos Humanos porque les han violado sus derechos. Y él dice que uno de los derechos que tiene es a que si estaba en una aeronave con bandera extranjera como Air France, pues ya estaba en suelo francés y que lo detuvieron en una aeronave con bandera extranjera, diferente a la de Panamá, y por lo tanto no lo pueden extraditar. Bueno, así están las cosas. Así que el día de hoy vamos a platicar con el diputado Eduardo Martínez, allá de Quintana Roo. Él es del Partido Acción Nacional. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, Eduardo, y un saludo a tu auditorio. Oye, ¿qué se dice en Quintana Roo con estas versiones, con lo que está diciendo el exgobernador, que dice que él no debe nada y que no tiene por qué venir a México? Bueno, aquí primero lo que hay que destacar es que finalmente se cumplimenta una orden de aprehensión de la Procuraduría General de la República, que lo hace en colaboración con la Policía Internacional, con la Interpol, y que hasta donde entendemos, ayer mismo el tribunal de ahí de Panamá declaró que fue totalmente legal su detención. Entonces lo que debemos estar atentos ahora es al proceso de extradición que se inicie y que concluya con que el gobernador de Quintana Roo pueda ser juzgado aquí en el país, donde se le imputan diversos delitos derivados de su función como gobernador del estado de Quintana Roo. Bueno, se le imputa que lavado de dinero, ¿no? Pero que el lavado de dinero ya no es delito grave. Entonces, si lo trajeran a México, pues simplemente no va a tocar la cárcel, ¿no? No, hay que esperar. Primero hay una acción de evasión de la justicia. lo cual establecería que esta persona tendría que enfrentar el proceso penal al interior de una prisión hasta que este proceso concluya, porque pues ya hubo un intento de fuga y me parece que pues no podría gozar de este derecho que le da la ley a que en un momento dado puedan tener su proceso fuera. Pero para Quintana Roo es importantísimo que sea repatriado, que sea extraditado, puesto que no es el único el delito que se le imputa. Hay otras denuncias que ha hecho el gobierno del estado de Quintana Roo a través de la gestión pública, ha hecho la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y que la Fiscalía General de Quintana Roo está actualmente desarrollando en la fase de investigación. Señor diputado Eduardo Martínez, ¿eso no es un show mediático de que cuando lo traigan lo van a soltar y a final de cuentas este sexenio no nada más nos está dando a tole con el dedo? Porque pues es, que no. Tardarían de 6 a 12 meses para traerlo, ¿no? Pues mira, yo espero que no, espero que el presidente de la República no esté jugando con las instituciones, no esté jugando con el pueblo de México. Hay caso concreto de dos gobernadores hoy detenidos en países vecinos que están en procedimientos de extradición y que yo creo que una burla, si esto fuese así, pues es un tema que el pueblo de México no perdonaría, y sobre todo por un presidente de la República que habla de un combate frontal a la impunidad, de un combate a la corrupción, pues me parece que estaría rayando pues en algo muy grave que dañaría y agravaría a los mexicanos que trabajan todos los días, que se esfuerzan todos los días y que todos debemos ser iguales ante la ley. Entonces, no creo que vaya a ser este el caso. Sin embargo, el Congreso de Quintana Roo, pues nosotros vamos a seguir muy de cerca todo este procedimiento de extradición y posterior juicio en territorio mexicano. Porque, mira, recordar lo que pasó con Moreira, lo detienen en España, hacen el escándalo y luego hasta disculpas le tuvieron que pedir y para acabarla le dan el premio de la candidatura a diputado ahí en su mismo estado. ¿No es una vergüenza este tipo de cosas? Sí, claro que es una vergüenza, y por lo mismo el llamado de los quintanarroenses al presidente de la República, a las instancias federales encargadas de procurar justicia es ese: que hagan las cosas con toda la seriedad, que exige respeto a Quintana Roo, un pueblo que fue saqueado, que fue dejado, que fue agraviado por este gobernante y otros, y que en este momento que ya está detenido, de verdad esperamos que sea una justicia. No son revanchismos, no son ajustes políticos, simple y sencillamente es aplicar la ley. Los que delinquieron, los que se llevaron dinero, los que se llevaron predios del patrimonio de todos los quintanarroenses, pues deben responder ante las autoridades mexicanas. Ojalá que sí se pueda hacer justicia en este caso y en todos los que tenemos de exgobernadores que han metido mano, pero mano tremenda, peluda, ¿no? Por todos lados. Y así es. De alguna manera se haga justicia, porque mira, esto que hemos vivido con Javier Duarte, que hemos visto en Pemex, ¿te acuerdas cuando Vicente Fox, que no quiso negociar inclusive con esto del Pemex Gates, o cómo le llamaba él? Bueno, que decía que era oro molido, ¿no? Que tenía la ballena atrapada, la ballena de la corrupción, y a la hora de la hora no pasó nada. ¿No será que pudiera suceder lo mismo allá? Yo creo que ya no son los tiempos donde los mexicanos aguantan de todo. Yo creo que son los tiempos en que ya los mexicanos han levantado la voz. En Quintana Roo, hace un año, el 5 de junio de 2016, decidieron mayoritaria y abrumadoramente votar por un cambio de gobierno, por un cambio en la forma de gobernar, de ejercer el poder. Y me parece que México igual se va encaminando a eso. Entonces, yo reitero, confiar en que las instancias procuradoras de justicia del país tengan que hacer, hagan bien su trabajo y estar pendientes de que así sea. Pues bien, diputado Eduardo Martínez, presidente del Congreso del Estado de Quintana Roo, te agradezco muchísimo que nos hayas puesto en contexto de lo que está sucediendo ahí, pero te voy a pedir, si nos los permites, darle seguimiento al tema y buscarte la próxima semana para ver cómo se resuelve ahí en el Congreso local, ¿no? Con todo gusto, querido amigo, y estamos a sus órdenes. Y nada, cuenta un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el diputado Eduardo Martínez, presidente del Congreso del Estado de Quintana Roo. Y nos vamos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué análisis tienes con respecto a esta detención del señor exgobernador, que además dice que no por nada del mundo viene a México? Bueno, Eduardo, esto llega en un momento bastante inoportuno para el Partido Revolucionario Institucional, porque, bueno, se están dirimiendo en tribunales dos temas fundamentales. El primero, el de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, va a terminar en tribunales, pero el segundo, Eduardo, que es el que más llama la atención y en el que más impacto mediático va a tener la detención del exgobernador, es sin lugar a dudas el tema de la corrupción. Si con Duarte el proceso ha sido lento, Eduardo, veremos con Burge qué es lo que pasa, porque hay una aliciente adicional en este caso, Eduardo. En el caso del gobernador, exgobernador de Veracruz, recordarás que comentábamos en El Punto Crítico que cómo era posible que el gobierno federal no lo hubiera identificado cuando estaba haciendo uso de escoltas que estaban pagadas todavía por el gobierno. En este caso, Eduardo, lo interesante es el contacto que tuvo previo a irse de nuestro país con prominentes priistas, y me estoy refiriendo a el que era en ese tiempo presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, hay muchas aristas por donde entrarle al tema. Sabían dónde estaba, sabían cómo se fue, lo callaron. Son los temas que, sin lugar a dudas, Eduardo, van a levantar ámpula en la esfera política. Ahí se percibe de alguna manera, podríamos decir, bueno, protección y colusión, ¿no? Se presume protección y colusión, porque ¿cómo es posible, Eduardo, que personas que tienen contactos con altas esferas del gobierno federal, ajá, y que tuvieron contacto con este gobernador, y que se está ahora, está en redes sociales, está el tema de que si unos correos electrónicos, ¿no?, lo estaban protegiendo? Bueno. Pues ahí está el análisis. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Además del proceso electoral, el fin de semana pasado trajo consigo otra noticia de impacto: la detención en Panamá de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo. Se le señala por fraude y lavado de dinero, uno más que se suma a la muy lamentable lista de tiempos recientes. Andrés Granier de Tabasco en prisión, Guillermo Padres de Sonora en prisión, Tomás Yarrington de Tamaulipas detenido, Javier Duarte de Veracruz detenido, Rodrigo Medina de Nuevo León enfrenta distintos procesos, César Duarte de Chihuahua es buscado por las autoridades y ahora Roberto Borge detenido. Más allá de la estridencia mediática que esto genera, debe ser un llamado a la reflexión como ciudadanos en nuestro papel de electores. El año que viene, además del proceso federal, se renovarán 8 gubernaturas. Nadie puede darse el lujo, si lo es, de no votar y de no informarse sobre los candidatos a cualquier puesto de elección popular. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grandes inventos que revolucionaron al mundo. La rueda. Las evidencias arqueológicas sugieren que la invención de la rueda tuvo lugar en Mesopotamia, durante el periodo comprendido entre el quinto y el tercer milenio antes de Cristo. La primera rueda no se utilizó para transporte. La usaron los alfareros para hacer girar la arcilla durante la fabricación de vasijas de cerámica. Los mesopotámicos comenzaron a utilizarla para el transporte de bienes en un periodo posterior, entre 3700 y 3200 a.C. La usaban en sus carros y carretas, en los que incluyeron 4 ruedas y 2 ejes. Los egipcios mejoraron la rueda e hicieron radios en ella. La rueda se abrió camino en Europa. Los griegos hicieron sus propias ideas para mejorar la rueda egipcia. Alrededor de 1500 a.C., los romanos comenzaron a hacer una gran variedad de ruedas para diversos fines. Hombre de fachada triste. Para consentir a papá, nada mejor que la música de ayer, hoy y siempre de Discos Orfeón. Visita orfeón.com y nuestro canal digital de música. Hombre de mediana estampa. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves internacionales. Donald Trump anuncia a su nominado a jefe del FBI en víspera del testimonio de Comey. El presidente de los Estados Unidos dio a conocer hoy el nombre del exfiscal federal Christopher Wray para dirigir el FBI antes del esperado testimonio ante el Senado del anterior jefe de esta agencia, James Comey, despedido mientras que investigaba los posibles nexos de la campaña del magnate con Rusia. Christopher Wray, un hombre de credenciales impecables para ser el nuevo director del FBI. En breve los detalles, así lo adelantó Trump en su cuenta personal de Twitter, la cual se ha convertido en su principal vía de comunicación con los medios y los ciudadanos. Y vámonos a Venezuela. Avances en la constituyente propuestas por Nicolás Maduro atizan la crisis. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela propuso elegir el 30 de julio a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que subió los ánimos del gobierno que impulsa el cambio desde la Constitución y, por supuesto, la oposición que rechaza este mecanismo. El anuncio fue celebrado por el jefe de Estado, quien llamó al chavismo a movilizarse para ganar estos comicios y liderar este proceso que, como bien lo remarcó, es irreversible para la búsqueda de justicia y para la búsqueda de la paz. Por su parte, agentes de la fuerza pública venezolana dispersaron hoy con gases lacrimógenos varias de las manifestaciones convocadas en el país por la oposición que se dirigían hacia las sedes del poder electoral para protestar por el cambio de constitución que impulsa el gobierno. Decenas de personas que se concentraron en al menos 3 puntos del oeste de Caracas, de los 12 puntos de concentración previstos por la oposición en la capital, se han replegado debido a los gases para dispersarlos usados por los agentes de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Hasta aquí los breves internacionales. Para El Punto Crítico, Laura Brugués. Muchísimas gracias, Laura Brugués, por la información. Ese es el panorama internacional. Y cuando entramos al panorama internacional, obligadazo, obligado a hablar sobre Venezuela. Fíjese que el día de hoy me reportan que hubo un nuevo asesinato de un joven allá en Venezuela. Nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Aguirre, licenciado en periodismo, periodista venezolano. Tuvo que salir hace 10 años de Venezuela, obviamente por todo lo que se está viviendo. ¿Quién estaba hace 10 años en el gobierno en Venezuela? Se preguntará usted. Pues Hugo Chávez, ¿no? Acuérdese que antes de llegar a la presidencia allá en Venezuela, Hugo Chávez dijo que la democracia era lo mejor del mundo y que él se consideraba un demócrata y que, por supuesto, que jamás atentaría contra la libertad de expresión. Y ya ve, lo primero que hizo es desaparecer todos los medios independientes. Luego, pues simplemente perpetuarse en el poder, a tal grado que dejó a Maduro como presidencia, en la presidencia. ¿Y qué hizo? Mire, un día se paró en medio de una calle y preguntó: ¿ese edificio de quién es? Pues de fulanito. Expropiese, dice. Y se voltea y ve una casa bonita enfrente y dice: ¿y esa casota de quién es? Ah, pues de la señora fulana de tal. Expropiese. Y así toda la calle y la cuadra por donde iba pasando la fue expropiando. De ese tamaño la democracia y el respeto al derecho en Venezuela. El día de hoy Juan Carlos Aguirre está con nosotros para platicarnos sus experiencias primero de la salida de Venezuela. Platícanos, ya nos habías comentado que tuviste que salir de Venezuela. Ya desde fuera de Venezuela, ¿cómo ver las cosas? Eduardo, gracias por esta invitación. Bueno, hace 10 años, como bien lo dices, salí del país, específicamente en febrero del 2007, por amenazas. por situación económica que ya estaba agobiando a los periodistas, a los medios de comunicación los estaban censurando. Pero más allá de eso, insisto, las amenazas que recibí por haber sido agredido por la Guardia Nacional Bolivariana en su momento y haberlo denunciado, haber salido al aire con la cabeza llena de sangre, reventada, diciéndole unas cuatro cosas a Chávez y condenando lo que estaba ocurriendo, y eso me valió para que grupos oficialistas, estos grupos llamados paramilitares por el gobierno Colectivos de la Paz, me empezaran a llamar y empezaran a amenazarme de muerte, que no podía ir al centro de Caracas, que donde me vieran me iban a agredir y demás. Entonces ya llegó un momento en que yo dije, bueno, ya basta, esto va para largo, no puedo seguir aquí lamentándolo mucho. Duele estar fuera del país, así como muchos sueñan en este momento con salir del país, otros sueñan con no salir y los que estamos afuera soñamos con regresar a Venezuela, ¿no? Esa es la realidad del venezolano en este momento, en un país donde, lo he dicho una y otra vez, se está debatiendo un país entre la democracia y la dictadura. Por hace 18 años ya, creer en un discurso bastante populista, donde quien empezó toda esta mal llamada revolución del socialismo del siglo XXI decía, yo no soy comunista, yo no soy socialista, soy humanista. Discurso que le valió hasta ganar la presidencia en el año 99, en diciembre del año 99, y ganar la Asamblea Nacional Constituyente que hizo en ese entonces. ¿Cómo ves, ya estando aquí en México, después de haber vivido todo esto, lo que está sucediendo ahorita en Venezuela? ¿Tú consideras que, escuchaba yo a la gente de Andrés Manuel López Obrador, a Jacob Polensky, decir que el régimen de Maduro es un régimen fuerte y que no puede haber más en ella que palabras de alabanza de cómo se están dando las cosas allá, y que México tiene que transitar hacia una situación como Venezuela y ser copiado por América Latina? Bueno, la información que tenemos nosotros de Venezuela resta mucho de lo que dice Jacob Polensky. Yo te preguntaría, ¿realmente estamos tan mal informados en México que Jacob tiene razón? ¿O qué es lo que está pasando? Mira, más allá de lo que diga Jericho, y esto para no entrar de frente en política mexicana, como sí lo hace la embajada del chavismo en México, como lo es María Lourdes Urbaneja, quien ocupa un puesto en lo que debería ser la embajada de Venezuela y no de un partido político, sí te puedo decir que es la manipulación lo que se busca, es decir, bajo mentiras y tratar de llevar a todos como si fueran caballos con gringolas para no ver hacia los lados lo que ocurre en el país. Y ella misma lo dijo, porque debo decirlo, yo grabé ese video. Decía, yo los invito a ver Telesur, no vean los canales nacionales ni vean CNN, vean Telesur, que son los canales que dicen la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Pero es que ambos medios lo pueden manipular, pero hay que estar allá para saber qué es lo que está ocurriendo, hay que padecer la realidad. Lo que está ocurriendo en este momento es que hay una sociedad civil que tiene hambre. Hay una sociedad civil que tiene hambre no solamente de alimentos y de necesidad de medicina, sino que tiene hambre de democracia, que se ha perdido desde hace 18 años, que hoy nos quieren meter una Asamblea Nacional Constituyente completamente inconstitucional, donde se va a borrar, y no lo hace la oposición, lo hace el propio madurismo ahora, borrar el legado de su comandante Chávez con hacer una nueva constitución y borrar del mapa político en este momento la Quinta República que fundó su padre, su comandante eterno, Hugo Chávez. Con esta constituyente, ¿qué es lo que quiere hacer Nicolás Maduro? Perpetuarse en el poder, perpetuar el socialismo del siglo XXI en Miraflores. ¿Cómo lo va a hacer? Para empezar, cambiar la constitución actual, donde existe, por ejemplo, un artículo 350 que permite dar en el país la rebeldía, decir de qué estoy a favor y de qué estoy en contra, y si no estoy a favor, manifestarlo en la calle como están haciendo en este momento los venezolanos. Son venezolanos que tienen hambre en este momento de defender sus derechos humanos, que están siendo vulnerados y violados por esta gente del gobierno, y repito, con una constituyente a la cual los venezolanos en su mayoría le dicen que no, y están pidiendo son unas elecciones generales desde hace tiempo, y el gobierno se ha negado por todas las vías de hacerlo. ¿Esa es democracia? No lo es. Juan Carlos, ya viendo las cosas así como están, ¿tú crees que esta honestidad valiente que estamos viviendo en la República Mexicana pudiera ser una copia de lo que está sucediendo en Venezuela y transferirlo a México? Mira, yo creo que... Y estoy hablando del populismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, para empezar, el populismo está en la derecha y en la izquierda, y ambos son peligrosos. Claro. Y en este momento es muy peligroso no solamente el populismo como tal, sino ese modelo chavista que se quiere implantar, como te decía en un principio, con mentiras para lograr cautivar los corazones de los más oprimidos y creer que va a venir un cambio, y creer que un cambio siempre va a ser para mejor. Lamentablemente en Venezuela fue para peor, y eso no puede ocurrir en otros países de Latinoamérica. Lo recomendable es apartarse de esas teorías ¿no? o tendencias. Sí es bueno una tercera vía en la mayoría de los países donde el bipartidismo ha marcado la línea política. Pero ojo, hay que ver a quién le vas a dar ese voto, hay que ver a quién le vas a dar esa confianza. Pero no puede ser a alguien que te esté replicando como modelo chavista una copia ideal para hacer un mejor país en América Latina, como lo han dicho estas personas que tú acabas de nombrar, y menos con aquellos que le dicen a los periodistas o a quienes trabajan en los medios o a los medios en general, prensa inmunda. Juan Carlos, yo creo que el tema es profundo, ¿no? Hay que darnos mucho más tiempo. ¿Tú tendrías oportunidad de acompañarnos la próxima semana? Volvemos a platicar sobre Venezuela. ¿Cómo andas de tiempo? Espero poder. Sí, de aquí ya te digo, porque sí te digo que la semana siguiente vamos a estar en la OEA, haciendo periodismo dentro de la OEA, pero también denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Y cuándo regresas? Regresaría el 22. Bueno, pues ¿qué te parece que hagamos un compromiso de estar aquí y nos platicas cómo te va en la OEA? Seguro. Y seguimos platicando sobre el tema, porque dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Y de qué manera podemos poner las barbas a remojar? Obteniendo información. Con una buena información podremos tomar una buena decisión como sociedad. Viendo los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda, tienes que verlas y creer y escuchar muy bien lo que te dice la izquierda venezolana, lo que te está diciendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela, pero también lo que te dice, si lo quieres ver en ese entorno, la derecha de Venezuela. Pues ese ha hecho el que compromiso. Que no hay derecha, además. Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano, mire, trae en la punta de la lengua lo que está viviendo Venezuela. ¿Y qué nos conviene conocerlo para no caer en los mismos errores? Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano relamerse los bigotes. Y para lucir esos bigototes, pongo todo el afeitado en Higiene Bucal al 3x2. Sí, dije afeitado. Solo yo doy todo el afeitado en Higiene Bucal al 3x2. Ahora en Soriana Comercial Mexicana y Mega. Julio. Hasta junio 15. ¿Sabías que los pulpos poseen pupilas rectangulares? Además, no pueden girar sus ojos, ya que permanecen en una posición fija. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero también bueno, es el caso también. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Están recordando todos los movimientos. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del Centro. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Descuentos de hasta el 40%. La mejor calidad para usted. Gran variedad de productos. Así como las empresas compiten por ser las mejores, en la COFESE queremos hacerte competir. Escribe el mejor ensayo sobre competencia económica y gana 70,000 pesos. Si eres estudiante universitario, participa en el premio COFESE de ensayo. Consulta la convocatoria y regístrate en COFESE.mx hasta el 30 de junio. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.